Debemos tener siempre presente que esa violencia nunca habrá de tener límite temporal ni espacial para ser juzgada y no admite ninguna forma de perdón institucional porque es el mayor crimen el que comete el Estado sobre su pueblo. Hacer sufrir, producir dolor, es sin duda una fórmula atávica y de indudable efectividad para la servidumbre, para transformar un sujeto en súbdito sumiso. Estos 9 imputados fueron piezas esenciales en el engranaje de esta aceitada máquina asesina puesta en marcha a todo vapor para beneficio de los sectores sociales que produjeron un fabuloso despojo, una formidable transferencia de recursos de la mayoría de la sociedad hacia los sectores concentrados de la economía. Todas las fuerzas represivas se desempeñaron en función de la aplicación directa de la máxima violencia. Pero otras instituciones también dieron su voluntario esfuerzo para facilitar el ocultamiento, para diseminar el terror y su operatoria, para justificar la masacre, en definitiva, para dar contribución directa a la alimentación de los centros clandestinos y su rol criminal. Sectores centrales y encumbrados de la Iglesia, del sindicalismo, de escuelas y universidades, del Poder Judicial, y lo demuestra la reciente condena de los jueces Romano, Miret, Recabarren y Carrizo, y por supuesto, de los medios de comunicación más emblemáticos. Y es imperioso detenernos para intentar tomar dimensión de la extrema gravedad y del irreparable daño que implica semejante agresión planificada. La bestialidad del poder del Estado se verifica cada tanto a lo largo de la historia y la geografía, y solo la conciencia lúcida de la humanidad puede oponerle resistencia, impidiendo su avance y su reproducción, denunciando esas abominables tecnologías como lo más abyecto. La comunidad se repugna y debe rebelarse frente a esa atrocidad. La indefensión, frente al poder que implementa prácticas específicas para masacrar y desaparecer personas, solo se puede conjurar con el relato, con la búsqueda de verdad y con la simbólica reparación que significa el castigo. Ese es el lugar de la institucionalidad, ese es el deber irrenunciable de la justicia. Y hoy más que nunca se impone esta interpelación y se impone hacerlo en este alegato. Hoy se cumplen 15 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Todo lleva a pensar en una desaparición forzada y resulta intolerable la inacción, la desidia de las autoridades responsables de esclarecer este hecho que nuevamente pone en vilo a la sociedad. Nuevamente la sospecha recae sobre una de las fuerzas responsables de la masacre que hoy estamos juzgando, la Gendarmería, uno de cuyos miembros está sentado en esta sala para ser juzgado y otro recientemente habló de estas atrocidades en calidad de testigo. Esto que estuvimos escuchando es lo que radialmente llamamos una pastillita, la armó la gente de Radio Presente, que funciona allí en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, donde también nos podés estar escuchando, porque Oral y Público también se escucha a través de los parlantes de Radio Presente, y a la que escuchabas allí era a la fiscal Gabriela Sosti, que dio su alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad, tercer tramo del circuito atlético Banco Olimpo. Hace casi exactamente un año charlamos con ella porque el juicio había comenzado y la vamos a recibir ahora que el juicio está en las instancias finales y que pasó el momento, digamos, cumbre de la fiscalía, que es el poder reunir toda la data y tratar de concentrarlo. Esto duró 3 minutos. La cantidad de cosas que dijiste, Gabriela, te damos la bienvenida a este Oral y Público en estos 3 minutos, da cuenta de, digamos, del poder de síntesis también que tienen que tener los fiscales y los abogados para trabajar un alegato con todas las cosas que pasan en un juicio. Bienvenido a Oral y Público, soy Fernando Tebel, estamos con Eugenia Otero aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por convocarme. Sí, en realidad no solamente es la capacidad de síntesis, sino es la perspectiva, ¿no? Uno para juzgar o para poder hablar de estos crímenes es importante, no todos lo hacen desde una determinada perspectiva, y esos 3 minutos me parece muy muy bien elegidos por este lado. Me parece que condensan al menos mi pensamiento y mi punto de partida para enfrentarme a estos crímenes. Me parece que es algo que no suele hablarse. Yo suelo decir que estos juicios son los juicios, no son los juicios al pasado, son los juicios a la historia, y la historia es el presente. Y hay que tener una lectura histórica y una lectura ideológica de lo que pasó, ¿no? Porque si no, en general uno, en estos juicios, queda anclado en el relato del dolor, que es apabullante, es abrumador, ¿no? Si uno sigue escuchando lo que sigue del alegato, es cómo cada uno de las mujeres y de los hombres que formaban parte de distintos colectivos políticos, que lo único que querían justamente era evitar eso que finalmente pasó, ese despojo, ese estado de apropiación extrema, que lo vivimos cotidianamente en los pueblos en estado de vulneración, ¿no? Digo, yo suelo decir que bueno, cuando los pueblos se empoderan, el Estado se pone a disposición, el Leviatán se pone a disposición de los ciertos sectores de poder y empieza a devorar a sus hijos. Esto es, hay una parte del alegato que ustedes marcaron, que es esto, o sea, hacer sufrir es fácil, para domesticar es muy fácil producir dolor. Y hoy lo vemos. A mí me parece que lo que sucede en estos juicios, que da cuenta de lo que pasó en los 70, tiene una dimensión especular. Con este presente, escandalosa. Bueno, a mí me pasó esto, yo empecé a alegar a 15 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Y esto es revulsivo, porque pareciera que no aprendimos demasiado, o que tal vez determinados sectores no construimos los espacios simbólicos con la suficiente solidez como para que esto no vuelva a pasar. Y pasó. Bueno, nada, es un momento particular. Me parece que es importantísimo difundir, es importantísimo resignificar, sobre todo los territorios que nosotros creíamos ya consolidados. Bueno, evidentemente no están tan consolidados. Claro. Hay que volver a retramarlos y la difusión es fundamental. Vos sabés que aquí en este programa nos tomamos el trabajo por una cuestión de principios y incluso por lo que vos decías al principio, una cuestión de perspectiva, de que si bien este es un programa al que nosotros mismos nombramos como el programa de los juicios a los genocidas, dar cuenta también muchas veces de situaciones de desapariciones forzadas ocurridas durante la democracia, porque claramente Santiago Maldonado no es el primero, ¿no? Ahora está claro que la desaparición de Santiago generó algo que quizás no habían generado otras desapariciones también forzadas desde el Estado, como la de Luciano Arruga, por ejemplo, que si bien generó mucho ruido y mucho y mucha movilización, digamos, esto que vemos hoy casi unánimemente de todo el campo popular no se vio en aquel momento. ¿Cuál crees que...? No, y yo creo que, sí. Yo me permito, perdóname que te interrumpa, y me permito que, me parece que es importante establecer las diferencias. No es lo mismo la desaparición de Julio López que la de Luciano Arruga y que la de Santiago Maldonado. Francamente no. Sobre todo por cómo se construye el discurso del Estado en este momento. De hecho, en este momento el Estado no solamente está desconociendo la desaparición, que es uno de los abordajes, de los aspectos fundamentales para que una desaparición sea desaparición forzada, que el Estado no brinde información y se niegue a investigar o se niegue a investigar en determinado perfil, sino que además está construyendo nuevamente un enemigo a demonizar. Está diciendo que en esto es más empático con lo que pasó en la dictadura. Está construyendo un enemigo, que es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es guerrillero, terrorista, o sea, es mucho más parecido esa textualidad, esa textura discursiva a la de los 70, sí, que las otras. Por eso digo, seguramente la responsabilidad, sí, del Estado está en la de Arruga, en la de y tantas otras, pero esa tiene un tenor bastante preocupante. Sí, claro está. Seguramente no en el de López. O en todo caso, es subjetivo si en el de López sí hubo búsqueda del Estado o no. Pero en el caso de Arruga, sí, claramente hubo también una, durante mucho tiempo, una negación de la desaparición forzada. De hecho, el expediente estuvo casi 4 años como búsqueda de paradero. Lo que pasa es que ahora uno se va a pensar que hay una orden. En realidad, eso, bueno, por ahí me estoy adelantando cosas, pero hay un embate diferente a lo que pasa con Arruga. Claro, hay una persecución directa a un enemigo que es el pueblo mapuche, y en ese contexto sucede sucede esto. Tiene un tenor muchísimo más grave. No estoy ni lejos de No estás minimizando de quitarle gravedad al otro, ¿no? Claro. Pero me parece que esto tiene una instancia infinitamente más severa, sobre todo por la actitud que están teniendo las autoridades, tanto judiciales como del Poder Ejecutivo, que es escandaloso, realmente es escandaloso lo que está pasando. Bueno, volviendo al juicio, en realidad nunca nos fuimos porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero volviendo a lo que sucedió en este año allí en el tercer tramo de Atlético Banco Olimpo, cuando charlábamos al principio del juicio, yo te preguntaba si era esperable que aparecieran cosas nuevas o que aparecieran novedades. Vos nos explicaste allí un poco la necesidad de ir por tramos, sobre todo porque, digamos, iba apareciendo gente nueva para sentar entre los acusados, ¿no? Sí. ¿Se cumplió el objetivo de reunir pruebas contra ellos? Para estos imputados, sí. Y yo creo que sí. Bueno, el desafío del alegato es a partir de lo que yo considero que son elementos que útiles y virtuosos para condena. Espero que sí. Ese es, bueno, mi trabajo en el alegato. Vamos a ver qué es lo que resulta finalmente la sentencia. Claro. Todos los juicios revelan, todos los juicios quitan velo en la medida de lo posible a determinadas realidades y construyen y retraman verdades. En este juicio una de las particularidades, más allá de, porque yo sigo insistiendo en que los juicios no tienen solamente como objetivos condenar a los que, yo qué sé, empuñaron el cuchillo de obsidiana, ¿no? Que eran los verdugos. Hay muchos otros responsables. Y lo que pasó en este juicio particularmente me parece que quedó muy claro el registro del daño. Lo que produce un genocidio es un rasgamiento en el entramado social irreparable, y de eso no se da cuenta en la justicia, ¿no? La justicia se ocupa solamente de condenar o no condenar, pero no hay un registro de esta otra, ¿no? Este otro abordaje que es fundamental, que es muy importante y que tiene que ver con la función social que tiene una sentencia judicial, ¿no? Como retramar algunas verdades. Uh-huh. El daño que produjo este genocidio, en este juicio se notó en el relato de los familiares, de una manera muy, muy particular y lacerante, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esas son cosas para tener en cuenta, qué es lo que significa un genocidio en la sociedad. Que no es solamente gente masacrada en un centro clandestino. Es una herida que permanece y que no sutura en la medida que la sociedad no recoja ese discurso y lo reivindique de determinada manera. Este año pasaron cosas terribles, ¿no? De volver a reivindicar, volver a hacer la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Como yo decía al principio, creíamos que había territorios simbólicos consolidados y la verdad que no. Uh-huh. Y lo que abren estos juicios es siempre la puerta a perspectiva de seguir levantando banderas y volviéndolas a enunciar. Uh-huh. Que no se hayan consolidado esas cuestiones simbólicas, que es cierto, creo que todos creíamos que estaban consolidadas. ¿A qué obedecerá desde tu punto de vista? Yo creo que ayer justamente hablaba en el homenaje que se hace los 16 de agosto en el Olimpo, que es la fecha de la iniciación del centro clandestino. Yo decía que en general uno queda, y eso es, me da la sensación que es una tendencia que tienen los colectivos políticos en general a anclar los homenajes y hacerlos pétreos, o sea, dejarlos como quietos, ¿no? Como el estado de reposo. Y yo creo que todos los sectores vulnerados de la sociedad tenemos que estar en una lucha permanente, una lucha simbólica permanente, porque uno engorda, digo, uno se tranquiliza, se aburguesa, engorda, cree que algo ya está obtenido, y en realidad no es así. Los sectores vulnerados, los derechos, los tenemos que, siempre estamos a punto de perderlos. Uh-huh. Y creo que se generaron muchas banderas y muchos eslogans que me parece que no tenían un atraso, una capacidad de defensa. Lo voy a decir sencillamente, es increíble que hoy día la Secretaría de Derechos Humanos esté en la dirección en la que esté. Y una, se pregunta, bueno, ¿qué pasó durante todos estos años? ¿Se institucionalizó el reclamo? Bueno, está, tiene su, su aspecto virtuoso y no tanto. Cuando algo se institucionaliza, se empieza a poner rígido. Y por otro lado, creo que no, no se construyó el discurso social con la suficiente habilidad como, como debió haber sido. Tal vez se quedó, uno se quedó anclado en el relato del horror y no en lo que yo suelo decir, cuál fue la etiología del exterminio. Lo que pasó dentro de los centros en China es horroroso y es muy difícil hablar de eso. Pero lo que hay que pensar es, ¿a beneficio de quién? Yo suelo decir que esa masacre, la sangre de ese sacrificio, el sacrificio alimentó arcas y privilegios. Y de eso hay que hablar. Claro. Estamos charlando con la fiscal Gabriela Sosti, que hizo su alegato en estos días a propósito del tercer tramo de la causa del circuito Atlético Banco Olimpo, que está llegando a su fin. También pensaba si se puede decir hoy que haya una política, que es una política de Estado, digamos, pensar el genocidio. Lo digo por esto, porque por un lado tenemos que los juicios siguen, más allá del vaciamiento de recursos humanos para que continúe, digamos, los juicios siguen, y por otro lado tenemos todo el efecto discursivo en el que se retrocedió y se antagonizó con las posturas de los gobiernos anteriores, pero a la vez la Teresa Burrich, que se enoja cuando la comparan con la dictadura. Entonces uno piensa, todo eso nos hace decir que lo que sucedió en el terrorismo de Estado en la Argentina y la revisión de eso hoy, ¿es una política de Estado o no? A ver, yo creo que la política de este gobierno es clara en cuanto a una lectura, en cuanto a tener una lectura absolutamente, no solamente una lectura diferente a la que veníamos teniendo, sino a una práctica muy diferente. Yo insisto en esto, o sea, hoy día tenemos una desaparición forzada, claramente una desaparición forzada, y habría que explicarle a la señora Bullrich técnicamente qué significa, o sea, desde el discurso jurídico, lo que significa una desaparición forzada. Pero no solamente eso, sino que además tenemos una condición de cautiverio que implica tormento, que era lo que pasaba dentro de los centros clandestinos, que es lo que está haciendo este gobierno con Milagro Sala. La política respecto de derechos humanos, y tenemos determinadas personas emblemáticas del gobierno que rechazan los diagnósticos y las posiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es muy clara la política que tiene este gobierno. Es muy claro el corrimiento de discursos y el aligeramiento de controles que implican la invasión o la violación de todos los derechos. O sea, en la ciudad de Buenos Aires y en todas las marchas se reprime de una manera escandalosa, violando todos los derechos humanos. Y en este momento yo sigo insistiendo que es algo simbólico muy poderoso. Hay una desaparición a partir de una represión de un organismo central represivo como es la Gendarmería, por órdenes del Estado. Y esto no movió ninguna aguja en el gobierno. Lo que marca una tendencia, marca claramente una posición. El sujeto que estaba dirigiendo el operativo, Pablo Nocetti, bueno, ya sabemos cómo pensamos, basta con googlearlo, sabemos qué es lo que ha dicho cuando ha defendido a los genocidas. Es una postura ideológica, es un enfrentamiento ideológico muy muy severo, que se está develando, que estaba letargado, que estuvo ahí agazapado durante todos estos años, pero es así como piensan estas personas. Bueno, Gabriela, te agradecemos esta charla y tus reflexiones. Uno puede compartir casi la totalidad en alguna por ahí. Yo me quedo pensando en esto de este ejercicio que haces vos y que hace mucha otra gente, por cierto, en estos días de, digamos, muy entre comillas, hacer como una escala de desapariciones forzadas y como que me hace ruido la cuestión de que haya, digamos, algunas diferencias, aunque claramente las hay en el sentido de que, por cierto, que lo de Maldonado despertó un algo en todos nosotros como sociedad que las otras desapariciones forzadas, ni la de López, ni la de Luciano, ni la de tantos otros, que la mayor parte de la población ni siquiera conoce sus nombres, no habían conseguido despertar. Pero me parece que va a ser el trabajo de todo este tiempo seguir reflexionando sobre el asunto, ver qué pasó, que aquellas desapariciones no despertaron lo que está despertando hoy la de Santiago Maldonado, y tampoco caer en decir, ah, bueno, pero ahora todos se levantan por Maldonado, porque eso, por supuesto, que es bienvenido. O sea, llenar una Plaza de Mayo por un desaparecido es doloroso, pero a la vez también la reacción que está teniendo una parte de la sociedad también es bienvenido. Quería decir esto también antes de que termináramos esta charla y no después. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos porque se viene el final del juicio. Me parece, sí, les agradezco y es imprescindible que se difunda, es imprescindible generar espacios de reflexión y de pensamiento y de comunicación que no hay muchos. Así que les agradezco a ustedes que nos han convocado a hablar. Un gran abrazo. Gracias. Hemos charlado con la fiscal del tercer tramo de la causa Atlético Banco Olimpo a propósito de este juicio que da cuenta no solo de la coordinación de diferentes fuerzas, sino de lo que implica para el terrorismo de Estado en la Argentina, lo que implicó para el terrorismo de Estado en la Argentina. Me traicionó el tiempo verbal, ¿no? Lo que implicó para el terrorismo de Estado en la Argentina que no hubiera fronteras, ¿no? Digamos, que vos te encontraras con algunos centros clandestinos que eran de la ciudad de Buenos Aires, otras que eran de la provincia de Buenos Aires y que formaban parte del mismo circuito, porque la represión, el genocidio tuvo otras fronteras, tuvo otra división diferente de la que nosotros vemos en los mapas. Se lo dividieron por fuerzas, se lo dividieron por cuerpos de ejército, por ejemplo, y eso también da cuenta de cómo fueron más allá de todo, ¿no? ¿No? Ni siquiera existían las fronteras que nosotros entendemos habitualmente en nuestro país a la hora de masacrar, a la hora de avanzar sobre los sectores sociales que estaban intentando levantar su voz desde antes de la dictadura, por lo que venía pasando, y durante la dictadura también.